FGM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FGM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda, también tengo la tinta, que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Les recuerdo que si tienen ganas de contactarse con nosotros y nosotras, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, o si no, también pueden entrar a nuestra página web, donde van a ver que están cargados este y todos los programas anteriores, tanto de esta radio como de nuestras otras radios amigas, que son Radio Gráfica y FM Boedo. La página web es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar. Y ahora sí voy a presentar a la escuela que nos vino a visitar hoy. Es la EMEM número 1 del Distrito Escolar Séptimo, María Claudia Falcone. Tengo gente acá en el estudio, quiero que me cuenten cómo se llaman, arrancando por mi izquierda. Bienvenida, ¿cómo va? Buenas, todo bien. Yo soy Valentina. Bien, bienvenida, Valen. Gracias. Hola, buenas tardes, yo soy Estefanía. Valen, Steffi, por acá. Buenas tardes, yo soy Ciare. Bien, Ciare. Ciare. Qué hermoso nombre. Gracias. Nunca lo había escuchado. ¿De qué origen es? No, ni idea. Como bueno, vamos a italiano. Vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo. ¿Por aquí, por allá? Yo soy Momo Moreno. Bien, bienvenido. Hola, yo soy Julieta. Hola, yo soy Brenda. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Había nervios recién, ¿no? ¿Un poquito? Bastantes. ¿Es la primera vez que tienen una experiencia en radio? No, ya la tuvimos el año pasado. Bien. Pero igualmente estamos bastante nerviosos. ¿Dónde la tuvieron? ¿En esta radio? No, no recuerdo dónde era. Boedo, creo en que. En FM Boedo, sí, bien. Boedo, sí. Habrán participado también de Hora Libre por FM Boedo, que transmitimos sí. Allá, cerquita de San Juan y Boedo. Un dato que no tengo, ¿de qué año son? Quinto año, turno tarde. Sí. De una escuela que tiene una particularidad, que es su orientación. ¿Quieren contarnos cuál es la orientación de esta escuela? Comunicación. Comunicación. ¿Y eso qué significa? ¿Qué supone que una escuela sea orientada en comunicación? Materias tales como... Y tenemos unas materias bastante únicas. Bien. Tenemos artes audiovisuales, comunicación, cultura y sociedad, con Diego Caballero, que gracias a él... Gracias a que estamos acá. Muy bien, profesor Diego, que ahí nos saluda desde afuera. El año pasado teníamos teoría de la comunicación con bien. Sergio Frías, otro genio. Que también vino, acá a acompañar. Vino acá a acompañarlo. Bien, claro, excelente. También publicidad teníamos el año pasado. Publicidad, buenísimo. Todas materias específicas de la orientación que los y las acercan al mundo de la comunicación. Claro, también tenemos producción con Amalia Casas. Bien. Amalia. Besito para Amalia, dice. Taller de producción. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Y esta escuela fue elegida por ustedes por su orientación o terminaron ahí de casualidad? Yo en primer año sí, me llamaba la atención mucho la comunicación y nada, también me gustaba, tipo, porque el colegio es muy artístico y tenemos materias como teatro, música y nada de eso. Y también por la historia que representa el colegio de María Claire Falcone. Uh-huh. Y todo lo que representa de ella, las noches y los lápices. Exacto, que aparte podemos mencionarlo porque estuvimos conmemorándola. ¿Alguien quiere mencionar al respecto? El lunes fuimos a la marcha. Sí. Bien. El lunes fuimos a la marcha. ¿Podemos contar acerca de la noche de los lápices? Yo soy fotógrafa y la verdad que para mí fue... Bien. Fue increíble la cantidad de gente que fue. Uh-huh. Tengo un montón de fotos de ese día. Buenísimo. La verdad que... ¿Podemos verla en algún lugar? ¿Tenés alguna cuenta? Tengo un Instagram. Voy a estar subiendo. Se llama Evanescencia. Bien. Así que voy a estar subiendo fotos ahí. Pero la verdad que estuvo hermosa la marcha. Una lástima que la policía, que dijo que en realidad no se iba a dejar marchar pacíficamente, nos hizo quilombo. Nos hicieron que nos quedemos ahí enfrente del Congreso por unas cuantas horas. Uh-huh. Cuando la idea era arrancar a marchar a las 4 de la tarde, se atrasó un montón y únicamente nos dejaron marchar por un carril. Sí, como siempre poniendo obstáculos y barreras a estas representaciones. Sí, la verdad que una pena. Del pueblo. Encima un día tan importante como el 16 de septiembre. Exacto, eso les comentaba antes, les preguntaba si alguna puede contar un poco acerca de la noche de los lápices. Bueno, el 16 de septiembre del 76 secuestraron los militares, el gobierno de facto, uh-huh, a un grupo de jóvenes... activistas, adolescentes de nuestra edad, básicamente. Uh-huh. Exacto. Y que lo único que querían era un mundo más justo, una patria más justa. Querían un boleto estudiantil. Y nada, lo secuestraron y solamente uno salió del centro clandestino de detención donde los tenían y los otros siguen desaparecidos. Y bueno, nada, básicamente ese día. Muy horrible. Exacto. Acá, Ciere, quiere comentar algo. No fue solo uno el que salió vivo de la noche de los lápices. Ah, perdón. Mencionemos, sí, porque fueron dos. Fueron dos. Exactamente. No recuerdo el nombre de la compañera que salió viva, pero Pablo Díaz. Uh-huh. Sí, recuerdo que viene al colegio a veces a dar charlas, compartir su experiencia. Y lo tenemos muy presente. Aparte, el nombre de su escuela está íntimamente vinculado con episodio, sí, que sí, es sí. María Claudia Falcone, su amor de adolescencia. Exacto. Bueno, estas son las cosas que no debemos olvidar porque hay que hacer memoria para que no vuelvan a repetirse, así que obvio. Me parecía una buena ocasión para mencionarlo. Y hablábamos de la escuela, de las materias. Ustedes vinieron acompañados y acompañadas por Diego Caballero y Sergio Frías, que son sus profes. Y también aprovechamos para saludar a la directora Gabriela González y a la vicedirectora y compañera acá de la casa, Patricia D'Ambrosio, a quien le mandamos un enorme abrazo. Prepararon distintos temas para este programa. ¿Me quieren contar qué prepararon para el primer bloque? Bueno, en este bloque nos toca charlar sobre un tema que nos duele bastante, que es el cine argentino. ¿Por qué les duele bastante? ¿Qué está pasando con cuál es la situación del cine nacional? Y la verdad que están desfinanciando el Inca. A mí personalmente me da mucha pena porque quiero estudiar cine y la verdad que da mucha pena ver todo lo que está pasando. Estamos escuchando, de paso comentamos, mientras organizamos acá lo que van a contar, que estamos escuchando una cortina que eligieron especialmente para la ocasión, porque es la cortina de qué película aclamada y clásica de nuestro cine. Esperando la carroza. Esperando la carroza, exactamente. Y estábamos hablando acerca de la situación del cine nacional, la situación crítica que está atravesando el cine nacional. Y ustedes trajeron una entrevista al director de cine Mariano Ginás, que se le hicieron en De Acá en Más, un programa que se transmite por Urban Play. ¿Les parece que la escuchemos y después seguimos hablando acerca de esto? Dale. Sí, dale. Buenísimo. La idea de que el Inca subsidia la totalidad de las películas es disparatada, porque el Inca subsidiaba, digamos, el Inca siempre, con los montos que manejaba para las películas de mediano alcance, estaba... digamos, siempre subsidiando una parte, y la otra parte desde luego que correspondía o a esfuerzos que el personal no cobraba o que los productores no cobraban, o directamente a coproducción, es decir, prácticamente todas las películas se hacían como una coproducción que trabajaba, en la que trabajaba fuertemente el sector privado. Es un error eso de pensar que el Inca sostenía enteramente películas. O al menos las películas que uno ve o las películas que uno conoce dentro del cine argentino, nunca pasaba eso. Pero sobre todo me parece que lo que es interesante de decir es que se está hablando del cine, se pretende generar una idea del cine argentino como si fuese algo problemático, algo que está mal, cuando el cine argentino es exitoso desde el punto de vista que vos lo mires, ¿no es cierto? Es decir, es un cine que es muy particular en el mundo porque tiene una complejidad. A ver, no sé si tengo tiempo para hacer esta pequeña descripción, pero me parece que no se dice muy a menudo esto. A ver. O sea, vos podés tener... En principio lo que hay que decir es que medir el éxito de una cinematografía por la recaudación en taquilla es una idea del cine de 1985, ¿entendés? Para citar una cosa. Digo, es una idea que atrasa 40 años. Porque todo el mundo sabe que el cine es mucho más que lo que sucede en las salas de cine ahora. Estamos hablando de la situación del cine nacional con los chicos y las chicas de la Escuela María Claudia Falcone, y recién escuchábamos una entrevista al director de cine Mariano Ginás, que hablaba acerca de estas fake news que circulan, ¿no? Y que dicen que el financiamiento de las películas argentinas es 100% estatal, y esto no es así. Ustedes estuvieron investigando, trajeron un montón de información, están ahí buscándola. Cuéntenme... ¿qué datos tenemos al respecto de esta situación? Bueno, en lo que va de 2024, la venta de entradas del cine cayó un 45% en comparación al mismo periodo del año pasado. Y esto es brutal. Uh-huh. Aunque Intensamente 2 y Mi Villano Favorito 4, ambas producciones internacionales, cerraron un poco la situación, el resto del panorama es bastante desolador. Sí, y no es solo acá. El cine a nivel global también está tambaleando. Pero en Argentina, con la recesión que vivimos, se siente el doble. Imagínate, en 2019, justo antes de la pandemia, se vendieron 47 millones de entradas al cine. Este año, si la pegamos, llegaremos a los 32 millones. Sí, y el presupuesto en el sector se achicó una barbaridad. El Inca, que antes movía mucha plata para apoyar nuestras pelis, y la industria nacional en general, hoy casi no tiene recursos. ¿Ustedes piensan que este auge de las plataformas de streaming, que también... podemos acceder a un montón de contenido, pero tuvo algún tipo de impacto en esta crisis del cine argentino en cuanto a términos de audiencia y distribución de películas? Sí, obvio, y probablemente solo acá, sino en todos los países, porque obvio, tipo, la entrada al cine está casi lo mismo, tipo, que pagar un mes en cualquier plataforma como Netflix, Amazon o Disney, y obviamente es mucho más cómodo ver la película o lo que vos desees, porque tenés casi infinitas opciones desde el sillón de tu casa que ir al cine. Y ¿suelen ir al cine ustedes? Sí, sí, bastante. Sí. Bien. Sí, sí. ¿Cuál fue la última peli que vieron? Medianeras. En un cine de unos compañeros, en un cine que tienen hecho tipo un... ¿cómo se dice? Es tipo algo que armaron en un centro cultural. Ahí está. Yo personalmente frecuento... La verdad que no voy al cine Hoyts, ponele. Sí. Porque es una locura que estén 10 lucas la entrada. Entre 10 y 14 lucas creo que está una entrada. Voy más como al Gaumont, que está bastante heavy la situación del Gaumont. Fui a la marcha que se hizo por el Cine Nacional. Sí. Lo vi a Sbaraglia ahí haciéndole una entrevista. Pero después voy mucho a Lorca. Hay un lugar que se llama Amorina, que queda por San Telmo, que es un muy hermoso lugar, en el que está ubicado también es hermoso San Telmo, y es muy económico, y prefiero mil veces ir ahí. Encima proyectan, todas las películas que proyectan en estos cines a los que frecuento son de este país. Bien, buenísimo. En cambio, Cine Hoyts, la verdad que no. Gracias por estos datos, porque no suelen socializarse tanto, ¿no? No tenemos más... quizás conocimiento o acceso a los cines comerciales, como el que mencionabas recién, y estos cines que por ahí circulan en otros circuitos, lo mismo los centros culturales que también se encargan de proyectar películas, muchas veces quedan afuera de lo que podemos llegar a conocer. Por allá, chicas, ¿ustedes frecuentan cine? ¿Tienen alguno para recomendar, para sugerir, alguna peli? Sí, a mí mi favorito de Buenos Aires es el Lorca. Como dijo Ciar, es muy hermoso, tiene una historia de mil años y, uh-huh. y se nota, pero de una forma muy muy hermosa. Vos entrás y se siente como toda la presencia, todo es muy lindo. Bien, buenísimo. ¿Y por aquí? Yo últimamente, antes solía ir más, últimamente estoy haciendo, no estoy haciendo mucho al cine por un tema de tiempo que no tengo. Uh-huh. Y nada, las películas tenemos en mi casa y la última película que había visto fue Intensamente 2. Bien. Buenísimo. Bueno, hemos llegado ya al final de este primer bloque. Tenemos todo un programa por delante. Quiero que recordemos quiénes formaron parte de esta primera parte del programa. Moro. Julieta. Brenda. Ciare. Steffi. Valen. Todos ellos y todas ellas de quinto año de la escuela María Claudia Falcone. Vamos al primer corte musical de la mano de Divididos, Living de Trincheras, y seguimos con más Hora Libre. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la escuela María Claudia Falcone. Hay un bloque nuevo, hay gente nueva y se van a presentar arrancando ahora por mi derecha. ¿Nombre? Milagros Flores. Bienvenida, Milagros. Buenas tardes, me llamo Belén Heredia. Bienvenida, Belén. Por allí, ¿su nombre? Bueno, soy Alejandro Artunduaga. Alejandro, ¿y por ahí? Soy Dante Moya. Muy, ¿Dante? Moya, sí. Dante Moya, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Bien, bien, bien, bien. ¿Ya habían ido a la radio ustedes también? Sí, sí. Sí. A FM Boedo. Sí, sí. O sea que saben de qué se trata esto, me siento más tranquila de que saben cómo nos manejamos acá, ¿no? Sí, sí. Bien, buenísimo. Eligieron un tema totalmente diferente para este bloque. ¿Quién puede contarme de qué tema vamos a hablar ahora? Bueno, vamos a hablar de el uso del celular en clase. El uso del celular en clase. ¿Por qué eligieron este tema? Y es, bueno, básicamente por la medida que se tomó desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Vino una medida, dijo, dejemos de usar los celulares en el aula, aflojemos con los celulares, los están usando un montón, así no podemos seguir. El celular fue una lucha eterna desde que empezó a estar accesible a todos y a todas, porque en un principio no todos podíamos acceder a un celular, y a partir de este año el Ministerio de Educación decidió reglamentarlo, ¿no? ¿Por qué piensan que sucede esto? ¿Creen que genera impactos el uso del teléfono celular en el aprendizaje? Bueno, para mí sí. Para mí sí, o sea, el uso del celular excesivamente. Uh-huh. Sí, te concentra, te... No puedes. Fundamentalmente te distrae, ¿no? Te sí. distrae, te desconcentra. Estás pendiente todo el tiempo de eso y hace que pierdas el hilo incluso de la clase. Interrumpe la clase, básicamente. A ver, cuéntenos más cerquita del micrófono, Ale. Interrumpe la clase, básicamente. Interrumpe la clase. ¿Pasa, por ejemplo, en tu curso eso? Sí, bastantes veces. A ver, por ejemplo, ¿cómo ocurre? ¿Suena el teléfono en el curso? Sí, están con las notificaciones, con las llamadas, aunque bueno, eso se puede hacer afuera. Por ejemplo, dice, profe, tengo una llamada, ¿puedo ir afuera? Y ahí está, no hay tanto problema en eso. Exacto. También los profes, igual lo que tratamos de decir a las familias y desde la escuela es, no llamen en el horario de clase, ¿no? Exacto. Si es algo súper urgente, comuníquense con la escuela que tiene teléfono, tiene mail, tiene un montón de medios a través de los cuales se pueden contactar para estas informaciones. Esto es como un trabajo en equipo. Es ustedes, nosotros los profes y las familias. ¿Ustedes usan el teléfono en el aula para trabajar? Sí, bastante. Sí. Bien, por ejemplo, ¿qué hacen con el teléfono? ¿Qué trabajos hacen con el teléfono? Tal vez buscan información, lee algún archivo, por ejemplo, algún que nos mandan. Claro, un libro, un cuento. Bien, a partir de la pandemia que empezamos a digitalizar todo y donde lo virtual se tornó cotidiano, los profes solemos enviar materiales digitales, ¿no? Aparte también se encarecieron un montón los costos de las fotocopias, de los libros, y si los subimos al Classroom, al famoso Classroom, facilitamos el acceso. Pero es como que hay que estar ahí también supervisando, porque con la excusa de estoy leyendo, de repente se empiezan a mover los dedos pulgares y ahí esa actitud es un poco sospechosa, me parece. ¿Qué hacemos entonces? ¿Hay que prohibir los celulares? Es una decisión difícil de tomar porque, aunque obviamente hay algunas consecuencias que son claras, hay algunos beneficios. Bien, hablemos acerca de eso, de consecuencias o argumentos en contra y argumentos a favor, beneficios. Sí, bueno, justamente acá en el guión que teníamos hay una encuesta. Bien. Un estudio que hizo Christian Montag. Sí. Que muestra los argumentos a favor y en contra. Bueno, argumentos a favor serían menos distracción, o sea, a favor de la prohibición. Bien. Serían menos distracción, mejor desempeño, mayor actividad física, mayor socialización e interacción en persona, aprendizaje sobre cómo sobrellevar el aburrimiento que podría llevar al pensamiento más creativo. Bien, perfecto. Y en contra, básicamente, son temas de comunicación. Básicamente no te puedes comunicar con tu familia. Sí. O sea, y también los costos. altos costos económicos en la intervención. ¿En cómo? En intervenir. Bien. O sea, claro. ¿Ustedes se comunican mucho con sus familias a lo largo de la... ¿Ustedes van a la tarde a la escuela? Sí. A lo largo de la tarde, ¿se comunican mucho con sus familias a través de sus teléfonos celulares? Y depende de la situación, si es algo serio. Si es una emergencia, sí. Claro, pero eso es una algo eventual, las emergencias, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Que nos ocurren de vez en cuando, no todos los días. Y el uso de los celulares a veces es todos los días, permanentemente. O sea que ahí no está solo la comunicación con las familias. Suceden otras cosas también. ¿Esto impacta en la convivencia ustedes entre ustedes? ¿Utilizan el celular, por ejemplo, a través de un grupo de WhatsApp, del curso? ¿Tienen alguna red social que compartan? ¿Cómo se manejan con eso? Sí, en nuestro curso tenemos un grupo en donde estamos todo nuestro curso y nos comunicamos entre sí. ¿Y funciona bien? Sí, funciona bien. Si necesitamos saber algo todo el curso, bueno, lo mandamos ahí. Por ejemplo, ¿qué información circula en ese grupo de WhatsApp? Por ejemplo, si hay alguien que faltó ese día y, no sé, un profesor anunció algo importante, lo avisamos en el grupo. Buenísimo. O si tenemos clase de alguna materia o si no, básicamente esas cosas. Sí, si se perdió algo importante, básicamente le sacamos foto al pizarrón y lo mandamos ahí. Bien, eso está buenísimo. Si faltó alguno y hubo, no sé, información importante que la profe o el profe copió en el pizarrón, foto y envío al grupo para que el resto se ponga al día. O sea que es una herramienta que nos puede jugar a favor del aprendizaje. Hay que aprender a usarla. Y tenemos ahora una entrevista acerca de lo que piensan los profesores sobre la situación esta de... en la regulación del uso del celular. ¿Ustedes entrevistaron al profesor Alejandro Castiglioni? Sí. ¿De sí. qué materia es este profe? Literatura. Lengua y literatura. De lengua y literatura. ¿Lo eligieron por algo en especial o es un profe que se copa? Básicamente porque bueno, en su materia es como que estamos mucho más tiempo con el celular y puede llegar a que nos distraigamos y esas cosas. Porque usan el celu para leer, sí, me imagino, ¿no? Sí, nos manda cuadernillos o libros y algunos nos llevamos fotocopia, entonces usamos el celular y eso puede llevar a alguna otra cosa que veamos. Bien, alguna otra distracción. Vamos a escuchar entonces la entrevista que los chicos y las chicas de La Falcone le hicieron al profesor de Lengua y Literatura, Alejandro Castiglioni. Bueno, ¿cuáles son los problemas para vos que trae el uso del celular? Y me parece que en general los problemas están asociados a que el celular en el aula... y en realidad no solamente en el aula, sino en todos lados, genera inevitablemente distracción. Llegan notificaciones de manera permanente, que distraen, no colaboran con que nos podamos concentrar en la tarea. No es por el celular en sí mismo, sino por el hecho de que está todo el tiempo conectado a la red. Y entonces, cuando uno está haciendo una lectura medianamente profunda, llegan avisos desde el exterior que inevitablemente nos distraen. ¿Y qué medidas usás, si usás, para prevenir esto? En general, lo que les pido a los estudiantes es, a veces lo hemos usado para leer alguna cosa en concreto, un resumen, una síntesis, para votar, por ejemplo, la novela que vamos a leer. O sea, hay usos en concreto del celular en el aula, o ha habido, pero en general lo que les pido es que si no lo vamos a usar, lo guarden en la mochila, justamente para evitar esa distracción. Yo mismo lo tengo en la mochila todo el tiempo, para no distraerme de lo importante que está ocurriendo en el aula. El profe ahí nos hablaba acerca de distracciones, de medidas que tomamos en el aula para evitarlas, como por ejemplo guardarlos en la mochila. Y me interesa saber qué opinan ustedes. Y aparte sé que hoy tuvieron un consejo de convivencia donde precisamente estuvieron hablando acerca de este tema. ¿Ustedes qué opinan acerca del uso de celular en la escuela, en el aula? ¿Están a favor, en contra? ¿Hay argumentos encontrados? Honestamente puedo ver la dificultad que nos lleva el celular al concentrarnos. Y no solamente lo digo que ocurre en el colegio, sino también en nuestras casas, como hacer alguna tarea del colegio o lavar los platos, no sé. Bien. Cualquier cosa. Sí. Pero es importante destacar el avance tecnológico, que es beneficioso al momento del estudio, como el amplio acceso de información o la comunicación a distancia. Pero eso lleva a que dejemos de usar otra fuente de información, como los libros. Exactamente. Y que todo muchas veces se reduzca al famoso chat GPT. Sí. Porque ahora ni siquiera navegamos a través de internet, sino que vamos al chat, porque todo lo facilita, ¿no? Por allá, ¿qué opinas respecto al uso de los celulares en el aula? Bueno, yo opino que está bien lo que quieren hacer, de prohibir el celular, porque puede hacer que conversemos más o que prestemos más atención. Pero también por otra parte estoy como que estoy en contra, porque puede ser que está muy bien lo que estás explicando, es súper clara. Puede ser que algún familiar o algo nos quiera comunicar alguna cosa que pasó o que tenemos que saber, o pasó alguna urgencia o algo que necesitamos ver o saber, pero no podríamos saberlo ni nada si no lo comunican directamente a través de nuestro celular, porque por eso mismo no lo tendríamos guardado. Y bueno, bien, ahí tenemos una solución bastante sencilla, que es el teléfono de la escuela. Podemos resolverlo. Hay que buscar alternativas. ¿Por ahí? Bueno, yo opino que está bien. No sé si está bien la prohibición, pero me parece que está bueno restringirlo un poco. Bien. Normalmente nosotros tenemos materias que nos restringen el uso del celular. Sí. ¿Qué materias son, por ejemplo? Matemática. Bien, porque en matemática, si tenemos una calculadora, que por lo general es bastante accesible, ahí lo resolvemos, ¿no? Sí, y bueno, en esas materias normalmente aprendemos mucho más. O sea, siento que en las materias que nos restringen usar el celular, no significan lo mismo que prohibir, pero restringirlo un toque. Sí, sí. Nos concentramos más, aprendemos más y tal. Bien. ¿Y Fernando, vos qué opinas al respecto? Perdón, Alejandro, perdóname. Sí. Nada, es igual. Sí, más o menos. Ya que si bien los celulares nos pueden ser una gran herramienta útil, ya que nos permiten buscar más información que antes de cualquier cosa. Sí. O sea, también se puede convertir en una adicción muy difícil de salir si se llega a usar en exceso. Exacto. Tenemos que aprender a regularlo. Exacto. ¿No? Todos y todas, los profes también, porque a veces los profes también estamos mucho con el celular. Bueno, los quiero y las quiero felicitar por este bloque, y recordemos sus nombres, así del otro lado saben quiénes estuvieron a cargo del bloque en el que hablamos del uso de celulares en la educación. Milagros, Belén, Alejandro, Dande. Todos ellos y todas ellas de quinto año de la escuela María Claudia Falcone. Nos vamos a ir a un tema musical de la Bersuit Vergarabat y seguimos con más Hora Libre. Pero ahí voy a encontrar. Con esta música arrancamos el bloque 3 de este programa producido por quinto año de la Escuela María Claudia Falcone. Y esta música es totalmente alusiva, ya se van a enterar por qué. Quiero contarles que estoy con un montón de gente acá dentro del estudio de radio y van a presentarse arrancando por mi izquierda. ¿Nombre? Buenas, Tiago Orieta. Hola, soy Ciro Finger. Buenas tardes, soy Teo Serrano. Buenas, Vito Mamberti. Hola, buenas, yo soy Camilo Correa. Buenos días, soy Juan Manuel. Buenas, soy Lucas Reitman. Bienvenidos, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien? ¿Tranquilos? Me gusta la actitud. Y yo decía que arrancábamos con esta cortina musical, que es totalmente alusiva, porque ¿qué estamos escuchando? ¿Esta música de qué es esta música? ¿Quién me puede contar? Esta música es de un juego que, nada, bueno... Y justamente ahora, hoy vamos a hablar sobre los juegos, la violencia en los videojuegos. Y bueno, nos pareció bueno poner una canción de un juego. Bien, que es un juego súper conocido. Sí, GTA San Andreas, sí. De la empresa Rockstar Game. Bien, medio violento decían por ahí. Medio violento, pero bueno. Y la idea es hablar de videojuegos y violencia. ¿Por qué eligieron este tema, ante todo? Vamos de a uno. Yo creo que a todos nos gustan los videojuegos y tipo encontrar un tema en el que estemos todos como dispuestos a investigar. Creo que los videojuegos es algo que nos une a todos y por eso elegimos bien el tema, creo, ¿no? Y encararlo por otro lugar, ¿no? Por las consecuencias que pueden llegar a generar. En este caso ustedes optaron por violencia y yo me pregunto, ¿hay casos de la vida real donde podamos decir que fueron consecuencia de los videojuegos? Bueno, casos de violencia, ¿no? Es algo que ya no pasa tanto en los últimos años, pero desde mucho tiempo que se usan a los videojuegos como una especie de chivo expiatorio por casos de violencia en jóvenes o en adultos. Pero bueno, a nosotros nos pareció bueno hablar de esto porque no creemos que sea lo que causa los videojuegos, que por más que a veces pueden ser algo frustrantes, si eso genera una violencia o unos problemas de enojo, en general es un problema algo más complejo que puede venir a las personas y salir cuando juega un videojuego, no algo causado por ellos como muchos... Exactamente, muchos como que ya había una predisposición en esa persona y el videojuego no tiene nada que ver. Acá yo tengo acerca de un atentado terrorista planificado mediante un videojuego llamado Minecraft. ¿Me cuentan acerca de esto? El Minecraft es súper conocido. Es bastante actual, sí, ¿no? Sí. Salió en 2009. Y hubo un atentado terrorista que se planificó a través de este videojuego. ¿Cómo es? La verdad que no estaba al tanto de esto. La noticia cuenta que un chico de 16 años planificó un atentado donde estaban involucrados dos chicos más que fueron absueltos por dar información y así ayudar a la causa. Y el chico se decía que... Nada, que repartía panfletos para un movimiento anarquista en Rusia. Y nada, y corte, dieron con el chico y se dieron cuenta que tenía videos así donde hacían molotovs y explosivos. Y además de eso, no encontraron mucho más, pero terminaron encontrando una partida de Minecraft donde habían hecho el edificio que iban a volar, que era como el de, acá dice, edificio del Servicio Federal de la Federación Rusia, que iban a volar eso, lo habían hecho en el juego, y lo, como que decían que lo habían planificado, que habían hecho una simulación en Minecraft para después realizarlo en la vida real. Pero, ¿esto lo detectaron a través de Minecraft o por otra vía y después no, llegaron a Minecraft? Llegaron por los panfletos. Bien. Que lo pusieron alrededor del edificio y después con las cámaras dieron con el chico. Bien, ¿y qué opinan ustedes en cuanto a la demonización de los videojuegos, no? Porque, como decían antes, se los suele culpar como el causante de todos los males, cuando en realidad hay gente que hace cosas tremendas que por ahí en su vida jugó un videojuego, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y teniendo en cuenta esto, esta demonización de la que son víctimas, y ustedes me van a hablar acerca de lo que dijo Donald Trump al respecto. Bueno, Trump en 2019, por principios de agosto, sacó un comunicado en la que culpaba a los videojuegos, ninguno en específico, más bien en general, sobre las masacres que ocurrieron en Texas y en Ohio. Decía que... Que dejaron 29 víctimas en esas masacres. Uh-huh. Que los videojuegos glorificaban la violencia. Y que básicamente le estaba echando la culpa, estaba sacando la responsabilidad a él. Claro. Bueno. ¿Ustedes a qué videojuegos juegan habitualmente? Y de todo. A veces, bueno, Minecraft, sí. The Last of Us, Red Dead, no sé, los demás. Sí, sí. Pokémon, el FIFA. El FIFA, FIFA. Ahora todos en línea, ¿no? Sí. La gran mayoría son en línea ahora. Porque y esto te lleva a compartir con otros. Antes era en la soledad de tu casa, se te prendía fuego la consola, podías estar jugando 10 horas seguidas. Ahora también, pero conoces gente con todo lo que eso implica, ¿no? Claro, también. Sí. De bueno y de riesgoso, sobre todo por ahí para los menores de edad. A través de los juegos también pueden conocer distintas personas. Y los videojuegos también están vinculados con los medios de comunicación. Y ustedes analizaron un caso que es el de los periodistas jugando al Fortnite en Tele9. ¿Qué es esto? Bueno, hace ya... Necesito que te acerques al micrófono, porque si no siento, estás como en la esquina. Hace ya 5 o 6 años se provocó una masacre en Nueva Zelanda que tuvo 50 víctimas, y en el noticiero argentino usaron básicamente de chivo expiatorio a el Fortnite por ser un juego de armas, por ser un juego de matar, y en Tele9 los periodistas hicieron una especie de gameplay, por así decirlo, un video mal editado y muy falso, en el que supuestamente jugaban y en el que uno de los periodistas se ponía como violento, por así decirlo, en medio del coso, en medio del gameplay, pero que después no, en realidad no era violento, y le echó la culpa de que el juego le generaba violencia, diciendo como moraleja: no dejes que tus hijos se violenten de esta manera jugando los jueguitos. Igual, para que te interrumpa, ya básicamente, una vez terminado ese gameplay, anunciaron que era toda una simulación, una farsa, pero también, como dijo, dejan el mensaje de que los videojuegos causan cambios dentro de uno mismo, de violencia en general, y no mucho más que eso. Como dijo Teo, está todo bien. Tenemos el audio de este fragmento del programa de Tele9 y vamos a escucharlo. Saber, comprender, sentir, mirar qué es el Fortnite. Antes de jugarlo acá, en vivo, uh-huh, lo vamos a jugar. Bueno, conectada ya la pantalla, vamos a... Iniciamos sesión. Es bueno. Un experto, vas a jugar con un experto. Sí, yo nunca jugué a esto ni quiero hacerlo, pero sí. Digamos, ha llegado el momento. Bueno. Mayormente es una conexión online, hay que esperar una carga que es, se juega con auriculares. Se juega con auriculares. Vamos a jugar en un escuadrón. Vamos a ser los dos contra otras personas que están conectadas. Así que te pido que toques y vas a ver que vos sos. Yo soy el usuario 1. Sos el usuario 1, Pizarro. Ajá. Y yo soy el usuario Jimenito, el usuario 2. Bien, perfecto. Ok, de ahora en adelante vamos a empezar a jugar. Bien. Vamos a empezar a... Y el juego consiste en matar. Disparar y matar. Matar. Matar. Y matar. Tienen que matar lo que venga. Sí. Comienza el juego. Dale. Vamos. Vamos. Dale, Jorge. ¿Dale qué? Que mates, empieces a matar. Ahí tienes a la mina, matala. A mí, definitivamente ¿qué? No me sale esto. Bueno, no sé, te tiene que salir. Trata de no meterte, acá, Esteban, porque me molestas. Pero pará, Jimenito, que te ya estás enajenado. ¿Qué te pasa? Tranquilizate. No sirvo. Juega un poco usted con él. Que... Yo no puedo. Y se lo pasas el, a otro. El usuario Pizarro ahí, ahora lo controla Esteban. Tomá. Enfoca el tip y disparale, Esteban. Buah. Mata. Mira. Dale. Ahí lo tengo. Bueno, mientras ellos, insisto, yo... Ustedes saben que yo... Cállate, Jorge, cállate. Sí, Jorge, la verdad que molestás si seguís hablando. Espérate, no, está... Dale. Ahí está. Bueno, recién un poco nos reíamos acerca de esta escena, la comparábamos con un sketch de Capusotto, por lo gracioso, ¿no? Cómo nos tienen acostumbradas a estas situaciones medios desopilantes los medios de comunicación. Pero por suerte tenemos chicos como ustedes que se encargan de abordar el tema con seriedad, con responsabilidad, analizando todas estas noticias que demonizan y poniéndolas en cuestión. Y para cerrar este bloque, me parece que está bueno hablar acerca de el bienestar o los beneficios que podemos obtener jugando los videojuegos y también cómo regularnos, ¿no? Porque como cualquier otra cosa, recién hablábamos de los celulares, su uso excesivo siempre va a generar consecuencias, pero no por eso es algo que esté malo. ¿Qué beneficios pueden traernos los videojuegos? Va, primero que nada, más o menos por allá por la época de los 90 y los 2000, salieron unos casos bastante populares como el Doom y justo la demonización zarpada que se le hizo a este, y casos como el de GTA San Andreas, el Hot Coffee, que llegaron a un punto en el que querían prohibir los videojuegos. Y básicamente ahí era como el auge de culpar a los videojuegos por lo que estos generaban violencia. Y principalmente en Estados Unidos los querían culpar a estos de los atentados terroristas y de básicamente todos los tiroteos que habían allá. Pero esto más que nada culpa, primero que nada, de la regulación que estos mismos no tenían con las armas y todo esto. Pero la regulación de hecho se hizo por allá por 1994, se crea la SRB, sí, que era tipo un sistema de regulación que te determinaba qué cosas tenía el videojuego y para qué edades era ese respectivo videojuego, ya que había muchas confusiones antes, los padres no sabían qué juego claro. Era para tal chico o tal edad y todo eso. Bien, por falta de información, ¿no? Por eso la importancia de poder hablar de estos temas. Lamentablemente yo tengo que cerrar este bloque acá porque hay un bloque todavía esperando afuera. Tenemos un montón de información también para seguir transmitiendo. Quiero que mencionen una vez más sus nombres, así del otro lado saben quiénes estuvieron a cargo de este tercer bloque acerca de videojuegos y violencia. Tiago Orieta, Ciro Finger, Teo Serrano, Vito, hincha de River, Camilo Correa, Juan Manuel Anaya, Lucas Reitman, hincha de Atlanta. Todos ellos de la Escuela María Claudia Falcone. Nos vamos ahora sí a un tema musical y seguimos con más Hora Libre. Thank you. Qué buen inicio de este cuarto y último bloque de la mano de los chicos y las chicas de La Falcone. Y qué mejor ocasión para hablar de los Simpsons que esta. Tengo un grupo nuevo, hay gente nueva acá en el aula, iba a decir, en el estudio. Quiero que me cuenten cómo se llaman. Bueno, empiezo. Me llamo Bianca, mucho gusto. Yo me llamo Melanie. Yo me llamo Lucas. Y yo me llamo Agostina. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Tuvieron que esperar hasta el final? Sí. ¿Cómo es esa espera? ¿Genera nervios, ansiedad o relaja? Sí, un poco de nervios. Sí, ¿no? Sí. Uno piensa que por ser primero son los más nerviosos, pero en realidad los últimos, que son los que están esperando un montón y ven a los otros también súper nerviosos. Bueno, estamos acá con la cortina de los Simpsons porque en el bloque, en el fin de este programa, vamos a hablar acerca de los Simpsons y las predicciones de los Simpsons, que ya se convirtieron en un clásico. Y ustedes estuvieron escuchando, para abordar este tema, una entrevista que le hicieron a Matt Groening. Sí. ¿Qué pueden contarnos al respecto? Bueno, vamos a hablar sobre cómo en estas teorías, no se sabe en realidad, porque hay cosas que son como que podrían ser ciertas y otras que no, porque son muchas teorías. Entonces, bien, cuando le preguntan a él, él dice, escribimos tantos chistes a lo largo de tantas temporadas que eventualmente íbamos a adivinar algo. Siempre escribimos nuestros chistes para que sean los más absurdos posible, pero resulta que el mundo es así ahora. Todo para hacerse realidad, pero no es intencional. O sea, en alguna le iban a pegar. Claro. Se imaginaron los escenarios más desopilantes y la pegaron en un montón finalmente. Y tenemos distintas predicciones que hicieron los Simpson y que la pegaron, evidentemente. ¿Cuáles podemos mencionar? Tengo, a ver, acá una lista. Ataque de tigre. ¿Cuál es esta? Bueno, ese fue en un capítulo de hace mucho tiempo, que salió tipo en 1993, que fue un capítulo donde Springfield, sí, estaba en quiebra, entonces el alcalde legalizó el casino y todas esas cosas, y el señor Burns aprovecha eso y crea un montón de cosas que no funcionan en el final, pero hay una escena en ese capítulo donde hay un circo por ahí, y hay dos presentadores que son muy famosos y hay un tigre blanco. Y en una escena el tigre se acuerda de cuando lo cazaron y entonces ataca a los presentadores y no se mueren, pero se venga. Bien. Y entonces después en 2003 creo, hubo un ataque a esos presentadores que atacó uno, sobrevivió, pero quedó un poco paralítico. ¿En serio? Sí. ¿Pero los atacó un tigre? Sí, el tigre blanco también. Bien. Sí. Perdón. No, seguí. Pero igual, tipo, como dice Agustina, tipo, hacen tantas cosas que en alguna le van a pegar. Claro. Porque, o sea, aparte, si juegan con animales salvajes, obviamente en algún momento. Y es muy probable. Sí. Después tenemos la de los relojes inteligentes. Sí, eso se ve en el capítulo de la boda de Lisa, que es del año 1995. Se ve como en ese capítulo el novio de Lisa le quiere hacer una propuesta de matrimonio y como la primera no le sale bien, quiere hacer la segunda, y en la segunda agarra a su reloj inteligente y manda un mensaje de voz a sus ayudantes. Y bueno, en el año 95 claramente no había relojes inteligentes. Impensado, aparte. Claro, el primer reloj inteligente fue en 2013. Claro. Y también en ese mismo capítulo se ven que Lisa hace una videollamada con Marge para avisarle que se va a casar. Y bueno, también en esa época no imaginaban esas cosas. Totalmente. Después tenemos también la de Tomaco. El tomate de tabaco. Sí, bueno, esto medio que se desmintió ya, pero bien, en el capítulo que pasó en 7 de noviembre del 1999, luego de que la familia de los Simpsons haya ido al cine a ver El Zorro, sí, y había una escena en El Zorro donde el protagonista solucionaba todos los problemas amenazando con un duelo. Sí, te reto un duelo. Sí. Y Homero lo copió y le salió bastantes hasta que uno aceptó el duelo. Sí. Entonces la familia se escapó para la granja, a la casa de la infancia de Homero. Y nada, no, la tierra estaba muy mal, no crecía nada. Entonces Homero llamó a sus compañeros para que le den un poco de radiación. Sí. Y ahí plantó tomate y tabaco y se fusionaron. Después, en 2013, supuestamente se había encontrado, luego de Fukushima, todo lo que pasó. Sí. Se había supuestamente encontrado vegetales radiactivos, pero me parece que es toda anécdota. Bien, no se comprobó. No. Bien, y tenemos después Torres Gemelas. Sí, bueno, eso fue algo que es como una teoría más rebuscada que se basa en un capítulo del 93, y en la cual hay una escena que muestra dos torres idénticas que son atravesadas por, o sea, y un avión que destruido ahí al lado. Y hay una que es todavía más rebuscada que esa, en la que aparece Bart con un cartel que en el cartel está ilustrado un mensaje con el número 9 y dos torres en la cual forman como 9-11. Claro. Exacto. Wow. Claro, pero el primer capítulo es del año 1993 y el segundo del 97. Y como todos sabemos, fue el 11 de septiembre del 2001. Claro. Exacto, exactamente. Y por último, COVID. COVID, esto es un poco más actual. Sí. Se viralizó mucho un capítulo de Los Simpsons del 93, de la segunda temporada, cuando estaba empezando, en la cual hay trabajadores chinos de Osaka, más específicamente. Los cuales trabajan en una fábrica de embalaje de paquetes. Estos trabajadores estaban enfermos y tosían dentro de los paquetes, y está bien ilustrado y bien animado, sí, como la enfermedad verde así ingresa en los paquetes. Esto causa que, bueno, los paquetes van para todos lados, van para Springfield, sí, y contagian a toda la ciudad. Y casualmente es desde el mismo país de donde se supone que se originó el COVID. Tal cual. Entonces es muy, muy casual. Increíble, pero real. No se puede creer cómo la pegaron los Simpsons. ¿Qué opinan ustedes de los Simpsons? ¿Les gustan? ¿Los miran? Sí, sí, nos gustan. Sí. Pero no sé, siento como que son... Los capítulos como que claramente les iban a pegar alguna vez, porque son muchos capítulos, muchas temporadas, tipo hasta el día de hoy siguen sacando temporadas, son tal cual, muchos capítulos, pero son teorías como que algunas, qué sé yo, por ejemplo la del Donald Trump, de que en un capítulo se menciona como Donald Trump presidente, y qué sé yo, era algo que podía pasar porque es un empresario reconocido. Sí. Entonces hay cosas que claramente se van a volver real y otras que no, como lo del tomaco, que qué sé yo, una fusión entre algo radiactivo y la Tierra... También. Es algo imaginable. Sí, como tal cual. En esa época se imaginaban que los autos iban a volar, cosas así. Entonces había imaginación sobre la tecnología de ahora. Bien, como cosas que probablemente podrían llegar a suceder. Claro. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa. Ustedes también habían tenido una experiencia anterior en FM Boedo, ¿no? Así sí. O sea que ya se van con dos experiencias para el currículum de radio. Ustedes tienen un estudio de radio buenísimo en su escuela. Sí, sí. Así que está bueno para ahí seguir explotándolo y poniéndolo al aire. ¿Tienen ganas de decir algo más? ¿Algún saludo? ¿Algo que quieran comentar? Porque ya estamos promediando las 3:03 casi. Si no, mencionamos una vez más quienes formaron parte de este bloque y nos vamos despidiendo. Hay un saludo de despedida muy especial. Sí. Sí. Repitan sus nombres, así saben. Agostina, Lucas, Melanie y Bianca. Todos ellos y todas ellas son de quinto año de la MEM número 1 del Distrito Escolar Séptimo María Claudia Falcone, que estuvieron trabajando junto a los docentes Diego Caballero y Sergio Frías, a quienes también agradecemos y saludamos. No quiero que nos despidamos sin antes agradecerle a nuestra queridísima operadora técnica Ludmila Galeano y a nuestra productora de piso Yael Blanca, que hacen que esto sea posible. Y ahora nos vamos a ir despidiendo con este saludo, y yo les voy a decir que nos encontramos el próximo jueves de 14 a 15 horas para más de esto que es Hora Libre. Hola, soy Homero, gracias por escuchar este programa de audio, nos vemos. Thank you.